Alguien decía que yo te odiaba en silencio, pero es mentira, tú sabes bien que te quiero. Si yo no puedo odiar las caricias tuyas, juro que sueño con esos ojos de luna. Es que te amo con locura, son mi existencia, tus ojos bellos de luna. Y que es mentira si dicen que no te quiero. Piensa mi vida, que mi cariño es sincero.